They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. The house is a museum. La muerte está en busca de alguien que la pueda maquillar, porque se quiere ir el sábado a una gran fiesta a bailar. Muy buenas noches, Radio Escuchas. Bienvenidos a una emisión especial de su finísimo, reconocidísimo programa La Muerte Mexicana, transmitiendo desde el inframundo. En la emisión del día de hoy tendremos qué es el Día de Muertos y cómo se celebra en México, la diferencia entre Día de Muertos y Halloween y su sección favorita, la de chismes. Y queremos que ustedes nos cuenten sus experiencias paranormales llamando al número 477-125-3763 o en nuestras redes sociales La Muerte Mexicana Oficial, que mi compañera Male estará al pendiente de ellas. Y para finalizar tendremos el top 10 de canciones. Como sabemos, el Día de Muertos es una tradición muy mexicana que desgraciadamente se ha perdido conforme pasa el tiempo, pero pues a mí me gustaría enseñarles lo que es el Día de Muertos. Esta tradición comienza desde la época colonial, donde el culto de la muerte ha estado presente en los pueblos originarios de México y forma parte de la dualidad mexicana. El Día de Muertos tiene dos fechas, bueno, los mexicanos lo celebramos dos días, el primero y el 2 de noviembre. El primero de noviembre, para la religión católica, se celebra a todos los santos y se recuerda a todas aquellas personas que murieron y gozaron la vida eterna. Y el 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos, y se ora por todos aquellos que aún no han entrado al paraíso. Se reza por ellos para que ellos puedan entrar al paraíso y gocen de una vida plena. Cada familia mexicana celebra diferente a sus difuntos. Algunos de ellos van al panteón y comen con ellos, o solamente van y los visitan, les llevan flores, les lavan las tumbas. Algunos otros les hacen un altar en su casa, que estos altares tienen diferentes cosas, algunos les ponen diferentes cosas, comida o veladoras. Para hablar sobre el tema de los altares de muertos, tenemos a la especialista Stephanie Urrutia, una de las artesanas más importantes del país en el diseño de altares de muertos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sara. Te vengo a hablar sobre las cosas que tienen que contener los altares de muertos. En primer lugar, tienen que contener veladoras, alimentos que sean del gusto del santo difunto, licor, flores, sobre todo de cempasúchil, porque se supone que estas son las que abren la puerta del inframundo hacia nosotros, fotografías, las cuales tienen que ser de nuestro difunto, música y objetos personales que sean de gran valor para él. Disculpa, artesana, en las redes sociales nos están preguntando que si es verdad que se puedan utilizar dibujos donde ridiculizan a la muerte o hacen que se vea débil. ¿Eso es verdad o solo es un mito de las personas? Mira, en México siempre hemos visto a la muerte como una burla, y esto empezó hace muchos años, cuando se hizo la famosa Catrina. Entonces, la mayoría de las personas lo que hacen es poner una foto de la muerte en la que se burlan de ellas para así poder demostrarle que no le tienen miedo o que saben que está presente y que en algún momento de su vida tendrá que llegar, pero que no le tienen miedo, que son lo suficientemente fuertes para poder afrontar esta situación. Bueno, otra de las preguntas más frecuentes que nos están haciendo nuestros seguidores es ¿cuáles son los colores más representativos del altar de muertos? Pues algunos tienen miedo de si no ponen el color adecuado o si no lo hacen adecuadamente, los difuntos no vengan a visitarlos. Mira, el papel picado puede ser de diferentes colores, pero los más representativos de esta tradición son el morado, el naranja, amarillo, en algunas ocasiones es el verde, dependiendo de las personas y del lugar en el que te encuentres. También se utiliza mucho el lienzo blanco, que sería la sábana o el mantel. Las cadenas, no sé si te ha tocado ver que en muchos altares ponen cadenas y estas son moradas y amarillas para poder simbolizar diferentes cosas de nuestro santo difunto. Y claro, pues nuestras flores de cempasúchil siempre tienen que ser anaranjadas, como es la costumbre y la tradición. Artesana, no sé si te molestaría recibir una llamada. Lo que pasa es que ahorita en nuestras redes sociales nos acaban de mandar un caso un poco delicado. Esta señora, desde que murió su esposo, ha puesto el altar de muertos, pero este año está preocupada porque no tiene la economía suficiente para ponerlo. Entonces, ella quiere saber cómo la puedes orientar porque ella tiene miedo de que su esposo no venga a visitarla o que si la viene a visitar se quede en el camino. No sé si quieras tomar la llamada. Claro que sí, no tengo ningún problema con recibirla. Bueno, entonces deja marcar. Bueno, ¿está en la línea la señora Patty? Sí, dígame. Mira, señora Patty, te está escuchando la artesana Urrutia Zavala, la cual te ayudará con tu caso. No sé si puedas compartirle al público lo que está pasando para que todos podamos escucharte y apoyarte. Es que mire, mi esposo tiene 10 años que falleció y pues los 9 que han pasado yo le he hecho su altar de muertos, pues con todas las cosas que lleva, o sea, que tiene que llevar un altar, con sus niveles, con sus veladoras. Pero desgraciadamente este año pues no cuento con los suficientes recursos para poder hacerle pues un altar como él se debe, como él se lo merece, perdón. Y pues sí me da miedo que él en este camino de del más allá hacia, pues hacia acá, para verme, visitarme, él se quede en este camino o a lo mejor no alcance a llegar. No sé si él no, que no tenga un altar afecte o no sé qué puedo hacer. Y pues no sé si usted me pudiera ayudar o pues sí dar un consejo sobre lo que debo de hacer. Hola, buenas noches, señora Patty. Realmente no es necesario que ponga un gran altar con todas las cosas que la cultura mexicana cree que son necesarias para atraer el alma de nuestro difunto. Realmente solo necesita poner una vela, que esta es la que marca el camino que él tiene que seguir para poder llegar a su hogar y poder encontrarse con sus seres queridos. Ya que, siendo usted su esposa, sabe cuánto amor y cariño le tuvo en su momento y hasta la fecha lo tiene. Es por eso que ellos siguen la luz de su camino hasta encontrarse con usted y llegar al lugar adecuado. Espero haber respondido a su pregunta. Muchas gracias por poder ayudarme. Gracias. No olviden comunicarse con nosotros a nuestro número telefónico 477-125-3763 o en nuestras redes sociales La Muerte Mexicana Oficial, que nuestra compañera Mal estará al pendiente de ellas, y aprovechen que está la artesana para contestar todas sus dudas. Todavía la tendremos unos momentos más para que se comuniquen con nosotros. Para concluir esta sección, artesano Urrutia, una de las preguntas más frecuentes que han hecho en las redes sociales es cuál es la diferencia entre Halloween y Día de Muertos, ya que muchas personas están asustadas o un poco desconcertadas, pues dicen que las influencias estadounidenses ya están llegando a México y tienen la duda de cuándo se celebra o cómo celebrarlo realmente, porque quieren preservar esta tradición. Mira, en primer lugar, el Día de Muertos se celebra el 1 y el 2 de noviembre. El 1 es el Día de los Angelitos, digámoslo así, y el día 2 es el Día de los Santos Difuntos. La diferencia es que el Día de Muertos no es para pedir calaveritas ni nada de eso. Es para rendirles tributo a nuestros seres que ya fallecieron. En esta tradición no se piden dulces, no se piden ningún otro tipo de cosas. Lo que los mexicanos hacen es que dan calaveras de azúcar o chocolate para las personas que son allegadas a ellos en esta época, ya que es una costumbre dar este tipo de ofrendas a las personas para poder festejar a nuestros fieles difuntos. Bueno, ya saben, chicos, si ustedes gustan ir a visitar los altares, les dará una pequeña ofrenda, y ya si ustedes gustan ir a pedir dulces, es el 31 de octubre, así que esperemos que ya se hayan resuelto sus dudas. Pasamos micrófonos a la conductora Sara. Muchísimas gracias, Stephanie, por apoyarnos con todas las dudas que tenían nuestros radioescuchas. Seguiremos con el programa. Gracias a todos los que estuvieron participando, tanto como redes sociales. Desgraciadamente, pues no podemos estar atendiendo todas las preguntas, pero las más frecuentes mi compañera Male las selecciona y son las que nosotros pues le estamos haciendo a la artesana. Pues hemos llegado a la sección favorita de todos ustedes, la sección de chismes, en donde les contaremos las últimas novedades desde el inframundo. Hola, Sara, muchísimas gracias. Adivina qué, les tengo los chismes más frescos y calientitos de las tumbas. Cuéntamelos. Mira, lo que pasa es que tengo la primicia del año. ¿Sabían que Juanga le vendió su alma al diablo? No, ¿cómo puede ser eso posible? Sí, tuve el honor de encontrármelo ayer que iba rumbo a las tumbas y él lo confirmó. Todo se nos hacía raro que él a su corta edad pudiera avanzar tan pronto en los medios del espectáculo. Y él confirma que sí, que hizo un pequeño pacto con el diablo en Tijuana para poder subir rápidamente y elevar su fama, y ahora lo está pagando aquí en el inframundo. Imagínate cuántas personas no han hecho eso, que han tenido su fama, que empiezan de cero y de repente suben como la espuma. La mayoría de los actores o artistas que han muerto han hecho eso. Por eso te tengo los chismes calientitos también de quién crees. ¿De quién? de la diva de las divas. ¿Jenny Rivera? Sí, de Jenny Rivera. Nos cuenta toda la información de su divorcio y lo que pasó con la chiquis, ya que el avión no le dejó contar nada en vida. ¿Pero si crees que le haya bajado al esposo? Sí, ella lo cuenta. En una de las fiestas, la chiquis se puso un poco ebria y le empezó a dar miradas insinuantes a su pareja. Ella, un poco molesta, se sacó de onda y no lo podía creer. De hecho, ¿quieres que te muestre un poquito del fragmento de lo que me contestó? Sí, por favor. Antes de ponerles el audio, no vayan a esperar 100% que se escuche la voz de la gran señora, pues obviamente estamos en el inframundo, solo es la voz del espíritu, la voz de la cantante se quedó en ese avión. Ahorita le reproduciré el audio. Pues mira, mija, es que mi chiquis se le insinuó en una fiesta a Esteban. Y mira, ante mis ojos, eso no fue bueno, era algo muy malo. Y Esteban me contó, mi pobre Esteban me contó. Y por desgracia lo tuve que dejar. Y pues aunque yo haya dejado a mi Esteban por mi propia voluntad, yo les tengo que decir que mi hija es una buscona. Así que si estás escuchando esto, chiquis, quiero que sepas que tu madre piensa de ti eso, que eres una buscona y una arrastrada. Qué fuerte fueron las palabras de Jenny, pero la verdad, cada quien diría eso. ¿O tú qué piensas, Sara? Pues jamás pensé que Jenny pues pensaría eso de su hija. Pues, ¿has visto la serie de Jenny Rivera? Claro. Y eso no se ve, o sea, tú ves a Chiquis y sí la ves como una persona muy buena. Pues es que obviamente ella ya está aquí en el inframundo, ya no puede opinar y su familia va a poner una historia feliz. Pero pues qué lamentable historia. Pero pasando a otra sección o algo más importante, ¿sabes por qué mamá Coco no salió su esposo en el cine? No, no tengo idea, ¿por qué? Lo que pasa es que mamá Coco era la actriz principal y pues el esposo de ella, el señor Coco, cobraba demasiado. Y así que los de Disney prefirieron ahorrarse ese dinero y abrir otro parque de diversiones o hacer otra cosa. Lamentablemente, mamá Coco lo engañó en las grabaciones. Ella misma lo confirmó, que ella le encantó el guía que ayudó a Miguelito porque era más joven, más guapo, más apuesto. Así que esa relación creo que va a terminar muy pronto. Bueno, para ya terminar con esta sección de chismes, llega el chisme más calientito y más fresquecito. Ya sabes, Sara, que el día de mañana se van a presentar en la Plaza de los Muertos Joan Sebastián. Hará su gran concierto y ha invitado a grandes famosos, pero ¿Valentín Elizalde está invitado? ¿Tú qué opinas, Sara? Pues el Gallo de Oro sería un gran elemento para ese concierto, ¿no crees? Pues todos opinamos lo mismo, todos los muertos están emocionados por eso, pero lamentablemente no. Joan Sebastián no lo quiere, dice que es un envidioso, que no sabe actuar, que no sabe cantar y que él prefiere llevarse el Juan Gabriel aunque se caiga, que estar teniendo los ridículos con el Gallo. Pero imagínate cómo se escucharía la canción de Tatuajes con Valentín Elizalde y Joan Sebastián. En lo personal yo considero que sería un buen dúo. Pues Joan Sebastián desde que llegó ha sido muy presumido y muy pocos lo quieren en esta vida. Si no lo quisieron en la de los vivos, menos en la de los muertos. Pues ni modo, ya es la decisión. Continuamos con la siguiente sección. Pues bueno, esperemos que ese concierto sea todo un éxito. Muchas gracias, Male, por esa sección de chismes. Tú muy oportuna, como siempre. Queremos que todos ustedes nos cuenten sus experiencias paranormales llamando al número 477-125-3763. Y bueno, nos iremos a unos breves comerciales y regresamos. El mundo maravilloso de los muertos puede ser tuyo a través de la segunda vida que te ofrece la Muerte Airline. Te lleva sin escalas durante todo el año. Muerte Airline. Vuela y disfruta seguro. Válido hasta agotar existencias. Consulta promociones en airline.com. Y regresamos. Comenzaremos con la sección de llamadas en donde ustedes nos estarán contando sus experiencias paranormales. Recuerden llamar a nuestro número 477-125-3763. La fiesta no se detiene, por lo que estos días se realizarán conciertos, obras de teatro y maratones de cine de terror. Por eso les contamos, Radio Escuchas, las historias de alguno de ustedes. Y entramos en la primera llamada, el Día de Muertos, diversión de miedo. Bueno, ¿con quién hablo? Hola, hablas con Ana. Hola, Ana, cuéntanos tu experiencia, por favor. Claro, lo que pasa es que en la casa de mis abuelos paternos, que no es muy grande, pero los patios sí lo eran, en especial de atrás, porque mis abuelos tenían una granja para uso personal. Detrás de esa estaba la construcción en obra de la casa de una de mis tías y luego un patio de magueyes de mi abuelo. En esta zona tenía un baño viejito de madera, donde todos iban a jugar en el riachuelo por la parte de atrás. Ahí estaban mis primos, mis hermanos y obviamente yo. Éramos como 8 personas de entre 7 a 16 años jugando entre los magueyes. En eso me dieron ganas de hacer del baño. La puerta no estaba cerrada, así que mis primos estaban sosteniéndola. Cuando estaba lista para salir del baño, escuché ruidos de risas y el juego se detuvo en seco y un grito aterrador. Te lo juro, me congelé. Todos salieron corriendo y aún se oía ese horrible grito. Cuando al final pude moverme, empujé la puerta para salir corriendo, pero entré en pánico cuando vi que la puerta... cuando intenté abrir la puerta no podía. Sentí algo aterrador, algo que me atravesaba la espalda, el techo y que cubría todo mi cuerpo. Yo pegaba en la puerta, la empujaba y gritaba. Pensé, en serio, lo juro, que iba a morir. Cuando al fin pude abrir la puerta, salí corriendo. Llegué hasta el patio y encontré a todos mis primos en pánico, algunos llorando, pero solo sentía un nudo en el pecho. Ese grito dejó de escucharse. Nos asomamos al pasillo y nos llevaba hasta los magueyes y vimos una silueta blanca flotante en el arroyo, siguiendo el curso del agua. Desde ahí no he vuelto a ir a la casa de mis abuelos. Tengo miedo. Quisiera ver ustedes cómo me pueden apoyar. Wow, Ana, realmente estoy impactada con tu historia. Considero que deberías acudir con una persona que sea especialista en este tipo de casos, ya que por la manera en la que lo cuentas y cómo se te va la voz en algunos momentos, se puede notar que aún revives esa situación en cada momento de tu vida o que lo recuerdas aún a la perfección. Así que busca a alguien que te pueda ayudar, que te oriente y puedas liberar ese pánico que tienes o puedas liberar esas energías que pudiste adquirir ese día. Bueno, después de esta historia tan impactante, quiero cederle las llamadas al especialista en apariciones paranormales, Male, ya que ella sabe muy bien de esto. Pues muchas gracias, Fanny, por invitarme a tu programa. La verdad, pues yo sí estoy bien agradecida que a los brujos nos tomen en cuenta, ya que ser un chamán no es nada fácil. Bueno, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches. Soy Patty y quiero compartir lo que le pasó a mi pequeño hijo. Ah, pero antes que nada quiero mandarle un saludo a mi tío Juan, que falleció hace un mes aproximadamente. Fue muy triste, la verdad. Bueno, te cuento. Mi hijo tiene 3 años y en ese tiempo estábamos caminando en el Jardín de Flores, el parque histórico de mi ciudad. Vivo en la Ciudad de México. Tiene una especie de laberintos de flores a lo largo del camino. Le recordé que se mantuviera en el camino para que no pisara las flores, porque como a veces son muy especiales los policías y cosas así, pues prefiero que esté a un lado mío. Él se detuvo abruptamente y preguntó con una voz muy confundida: entonces, ¿por qué ese hombre está corriendo a través de ellas hacia el bosque? Y obvio, yo me saqué de onda porque pues nada más estábamos nosotros dos en el parque, no había nadie más. Cuando le pregunté dónde estaba el hombre, él se puso muy incómodo y me rogó que lo llevara hasta el auto para que pudiera irse, y se negó a hablar acerca de ese tema. Nunca me quiso decir lo que había visto ni nada. Ahora él tiene 11 años y se pone muy, muy inquieto cuando le toco el tema. Pero no quiere hablar y a veces le ofrezco que regresemos al parque para ver las flores o hacer otro tipo de actividades, pero siempre me dice que no tiene ganas, que no le gusta ir al parque. Mija, es que la verdad, pues yo sí considero que es un espíritu que está siguiendo o que quiere jugar con tu niño, ya que muchas veces les gusta jugar con los niños vivos. Si quieres, pues la mera verdad, pues llévalo a Tepito. Yo te hago una limpia gratuita, tú no cuelgues y pues ahorita saliendo del aire yo te paso mis datos, mija. Déjate, comunico con Sara. Bueno, esas dos llamadas han estado demasiado interesantes. Bueno, el teléfono ha sonado muchísimo, pero desgraciadamente pues no podemos contestar todas las llamadas porque el tiempo que tenemos es poco. Así que contestaremos la última llamada. Bueno, igual manera, aunque pues no transmitamos sus llamadas en vivo, por fuera, bueno, les estarán tomando sus llamadas Male y Fanny, que son las especialistas y las brujas, para aconsejarles sobre las dudas que tengan ustedes. Así que tendremos nuestra última llamada. Bueno, ¿con quién hablo? Hola, soy Jacinta y quiero contarles lo que me pasó, porque estoy muy asustada y quiero que me escuche todo el mundo. Cuando mi novio era adolescente, fue a una fiesta al otro lado de la calle en la casa de uno de sus vecinos. Sus padres y hermanos se quedaron, pero él se fue a casa temprano para irse a dormir, puesto que estaba cansado. Se metió a la cama con la puerta cerrada y las luces apagadas. Pero justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, alguien o algo lo agarró por los tobillos. Él dice que lo sintió tan claro como la luz del día. No era un toque leve, algo lo agarró. Por supuesto, saltó fuera de la cama y encendió las luces, pero no había nadie ahí. Pensó que tal vez su hermano o su hermana había venido para hacerle una broma, pero buscó en todas partes, debajo de la cama, en el armario, en el resto de la casa, etc. Y no pudo encontrar a nadie escondido en ninguna parte. Y no había forma de que alguien hubiera tenido tiempo de esconderse, puesto que él se levantó muy rápido. Él estaba tan asustado que corrió a la fiesta al otro lado de la calle y esa noche terminó durmiendo en la habitación de sus padres. Sé que tal vez suena absurdo contar esta historia, a lo mejor a muchos no les va a dar importancia, pero cuando sientes esa sensación que alguien te está tocando, que te está observando en tu cuarto, es muy feo porque no sabes si es un vivo o es un muerto. Y es una sensación horrible. Pues mira, esta historia sí es muy fuerte. No lo puedo creer, pero pues es que todos hemos vivido estas fechas y estas fechas. Siempre todos vamos a tener una historia que contar. Si gustas, puedes pasarme los datos de tu novio y hablar con él para solucionar el problema, ya que a lo mejor ahí lo están siguiendo todavía los espíritus o tiene algo por ahí. Bueno, con esta fue la última llamada que recibimos. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Y vamos a unos cortes comerciales y cuando regresemos tendremos el top 10 de canciones, así que no se lo pierdan. Con tu celular mortorial te comunicas con el mundo del inframundo, pero con el mundo de cada vista te conectas con el mundo de los vivos. Conocerás las últimas tendencias teniendo todas tus redes, videos favoritos por un super precio. Aprovecha las promociones ya. Ven, ¿qué esperas? Vamos a cada vista. Hola, ¿cómo están mis radioescuchas? Regresamos de esos breves comerciales. Y pues como una de las secciones para finalizar es el top 10 de las canciones que debes de tener en tu playlist para este Día de Muertos. Número 10. Canción Las Calaveras. A las 12 de la noche, las calaveras salen a pasear. Las calaveras salen de su tumba, chúmbala cachúmbala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba, chúmbala cachúmbala cachúmbala, chúmbala cachúmbala cachúmbala. Número 8. La Llorona, Chavela Vargas. Mis penas, Llorona, que el santo Cristo lloró. ¿Cuáles no serían mis penas? Número 7. La Muerte Chiquita, de Café Tacuba. Antes del último sueño, una cosa a Dios yo pido, un segundo ser su dueño. Número 6. Día de los Muertos, Los Claxon. En la Ciudad de México, parce, descansar. Unos extrañando y otros imaginando que harán cuando alguien. Número 5. Vamos a morir, de parte de Fua. Llamará al misterio con los pies por delante. Rumbo al cementerio, todos elegantes con el gesto serio. Gallo así de fuego. Número 4. La Calaca, Amparo Ochoa. Ya nos acercamos a los tres finalistas. En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Número 3. La Martiniana. No llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. Número 2. A través del tiempo, con el exitosísimo Marco Antonio Solís. El amor ya se siente su encanto. Ay, ay, ay. Nunca creí que algo así iba a llegar para mí. Y la canción número 1 fue Recuérdame, de Carlitos Rivera. Tanto en el mundo de los vivos como en el de los muertos, juntó un total de 2 millones de views. Esta canción fue muy representativa en la película de Coco, pues ya que mucha gente le gustó esta letra, tanto la letra, la canción, la persona que la canta, realmente fue una muy buena canción. Y las dejamos con esta canción. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos esté. ¿Qué les pareció esta canción? Realmente, Carlitos Rivera, mis respetos con esa canción. ¿Qué dijeron? ¿Que esto se iba a terminar? Pues no. Les tenemos una sección sorpresa, que es Recordando a los Grandes. Tendremos una recopilación de todos estos personajes que son grandísimos, que marcaron nuestra niñez, y pues los dejamos con ellos. No vivas por vivir, porque es muy triste. Eso realmente no es vivir. Quien nada sabe es nada y solo existe. Y vale lo que vale su existir. Yo que iba tan tranquilo acercándome al final de mi vida terrenal, de pronto dudo y vacilo. ¿Es verdad que no hay asilo para el alma? ¿Que morir es dejar de existir? ¿Que la fugaz existencia no tiene la trascendencia que me dejaron intuir? No, eso no, por favor. Yo con mi libre albedrío me atrevo a decir, Dios mío, que debe haber un error. Y perdóname, Señor, si con esto te incomodo. Sin embargo, de algún modo te lo tengo que decir. No me vayas a salir con que aquí se acaba todo. Y pues bueno, esta sección fue nostálgica, pero pues de todos modos nos queda una reflexión ante todo este tiempo que estuvimos escuchándonos. Me gustaría que mis compañeras me apoyaran con sus pues reflexiones que ellas tienen acerca de esta etapa que se vive. Como sabemos, México es el único país que le rinde homenaje a la muerte. Entonces es necesario que esta cultura, esta tradición se conserve, ya que lleva muchísimos años existiendo y sería un poco injusto e ilógico que de un momento a otro desapareciera, ya que muchas personas han dejado de festejarla, de creer en ellos o al menos de recordar a nuestros difuntos. Es necesario que lo vivamos, que sintamos estas emociones a flor de piel como lo han hecho durante muchos años nuestros antepasados. Bueno, también para recordarles que nosotros deberíamos de valorar a nuestra familia, no valorarla o amarla cuando ya esté en una tumba, sino ahorita de vivos, disfrutarnos, querernos. Somos una comunidad, somos un país, ¿por qué no amarnos? Bueno, yo estaré dándoles muchísimo amor en nuestras redes sociales, contestándoles y apoyándolos. Cedo los micrófonos a nuestra locutora estrella, Sara. Bueno, pues es un poco nostálgico recordar a estas personas que realmente pues crecimos algunos con ellas, otros a lo mejor, a pesar de que ya no estuvieron durante nuestra vida, pero aún siguen pasando sus películas o sus canciones que son grandes entre los grandes. Pues es bonito recordar a todas esas personas, su música, porque te hacen revivir momentos buenos que tuvimos durante pues nuestras etapas importantes en la vida. Es todo por el día de hoy, me despido. Mi nombre es Lelizaray Rodríguez Sánchez. Nos vemos el día de mañana en su programa La Muerte Mexicana. Ya se acerca noviembre y se acerca de veras. Vamos a reinarnos con alegres calaveras.